salir a las calles, que en este momento se encuentra repleta, pero repleta de gente, Gaby. Es impresionante la cantidad de personas que se han congregado en esta instancia para reclamar en conjunto por pan, techo y trabajo. Una consigna que de lo único que habla es de dignidad. Y son aproximadamente 1.500 personas las que se están movilizando. Se van a estar movilizando ahora. Julia, está escuchando, mire, está tocando el teléfono, se ha puesto muy cerquita del teléfono, entonces estamos escuchando ahí las teclas, serían, bueno, claro, en mi generación. Es que ustedes sabrán que yo soy cachetona, entonces yo sonrío. Claro. Y las teclas suenan. Y las teclas suenan, exactamente. Pero bueno, un poco de lo que les contaba era de esto, de que se trata de más o menos 1.500 personas que se van a movilizar a Casa de Gobierno, que el recorrido va a constar de dirigirse hasta Vicente Zapata hasta llegar a la calle 9 de Julio, luego volver por Necochea para luego desembocar por Patricias Mendocinas y directamente desde ahí dirigirse a Casa de Gobierno. Ese es el recorrido que nos han anunciado. Van a realizar las organizaciones sociales y son aproximadamente 1.500 personas. Estamos hablando de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Corriente. Y hablábamos del triunvirato de San Cayetano porque, bueno, a nivel nacional, estas tres organizaciones son las que están movilizando y congregando a todos los movimientos populares, movimientos sociales de la economía popular, pero acá en Mendoza la dinámica es diferente, ya que, bueno, Libres del Sur pertenece al gobierno de turno, está trabajando con Cornejo, con Cambiemos, Juntos por el Cambio, si no, pero que, bueno, en síntesis pregonan las mismas políticas, y es por eso que, bueno, acá en Mendoza se da un esquema diferente. Lo que vamos a hacer, Gaby, ahora es ver si podemos hablar con alguna de las personas que se están movilizando por San Cayetano y preguntarles, bueno, han venido a pedir por pan, techo y trabajo, a ver si se animan a hablar. Muy buenos días. No. No se anima la señora, vamos a seguir tratando de buscar alguna persona. Acá encontramos a la chica de la cooperativa Fernanda Toledo. Muy bien, van a hablar. Pero claro que van a hablar. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo está, compañera? ¿Qué tal? Muy bien. Hablábamos de que, bueno, muchísima la cantidad de personas. Me voy a meter acá para no interrumpir. Pero bueno, muchísima la cantidad de personas que se han congregado para pedir pan, techo y trabajo y por la extensión de la ley de emergencia social. ¿Cuál es el porqué para ustedes de estar movilizándose hasta la Casa de Gobierno hoy en día? Bueno, el porqué son un montón de porqués, sobre todo por esta violencia económica que estamos sufriendo todos los trabajadores, sobre todo las organizaciones sociales, que nos están cortando. No solo nos están haciendo llegar los alimentos que tienen que llegar a los merenderos, las leyes, los proyectos han parado todo, el desarrollo social está totalmente paralizado, que es lo que está bajando todo, que por lo menos podemos comer un plato de comida. Nosotros somos todos trabajadores organizados y los pibes están comiendo por nosotros. Los merenderos están funcionando a pulmón y lo mínimo que tienen que hacer ellos lo están recortando. Y aparte nos quieren cortar la ley de emergencia social, se llega hasta octubre, vamos a pedir ahora una prórroga para que se esté subiendo, porque sin esa ley estamos todos en el horno. Bueno, ese es el porqué. Algunas organizaciones, Gaby, se están congregando acá en la calle. En este momento, transitando la calle Vicente Zapata, para luego continuar con el recorrido. Y acá nos encontramos con otra señora que también es integrante de la CCC, que también se está movilizando. Muy buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra? Estamos bien, en la marcha, gracias a Dios, estamos bien acá. Se está pidiendo por pan, techo y trabajo. Sí, por supuesto, por pan y trabajo. ¿Usted es creyente? Sí. ¿Sí? No. Católica. ¿Es católica? ¿Y cree en San Cayetano? Sí. ¿Y entonces qué le pediría hoy a San Cayetano? Trabajo. Ya se han movilizado otras veces, ¿no? Sí. Pero hoy en día mucha gente. Mucha gente, estamos viendo mucha gente en la marcha. ¿Ustedes de dónde son? San Martín. San Martín. San Martín. ¿Y cómo está la situación en San Martín? Está siempre como está, siempre la crisis, no alcanza nada para Todo siempre caro, todo. Muchas gracias. De nada. Acá encontrábamos y hablábamos con otra persona que también se ha dirigido acá para, bueno, movilizarse en este pedido por pan, techo y trabajo, una consigna que se vuelve a repetir y que, bueno, acompañado por muchas organizaciones, recién mencionábamos algunas, también está La Dignidad, está el Frente Popular Darío Santillán, está AP Procuyo, está el Movimiento Evita, bueno, recién mencionábamos la Cooperativa Fernanda Toledo. Y bueno, acá con otra compañera de la organización La Dignidad para preguntarle el por qué movilizarse hoy día por pan, techo y trabajo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. No se anima, no se anima. Me hizo 20.000 tipos de caras, pero bueno. Hay un montón de... Acá hay otra compañera. Le preguntábamos recién por qué movilizarse hoy en día por pan, techo y trabajo. No hay... Uy, espera. No hay chance. Bueno, la gente está muy concentrada, Gaby. La verdad que el porqué de venir a movilizar acá no es un porqué muy, muy agradable, que digamos. Es por una necesidad totalmente básica. Bueno, y acá vamos a hablar, a ver si podemos hablar con otras chicas para preguntarles, bueno, ¿por qué se está movilizando esta consigna del pan, techo y trabajo? ¿Cómo estás? Hola, buenas días. ¿Cómo están? Es una movilización por una economía popular y por las tierras y los techos de los barrios populares, en realidad, de lo que más necesitamos. Nosotros somos de La Dignidad y estamos acompañando acá la movilización que se ha hecho nacional. ¿Ustedes creen en San Cayetano? Sí, yo en particularmente sí. Sí, sí creo en San Cayetano. ¿Qué se le pide hoy a San Cayetano? Pan y trabajo. Se van a movilizar hacia Godoy Cruz, se movilizan a Casa de Gobierno. ¿Qué se pide en Casa de Gobierno? Y que el intendente, sobre todo, nos dé una respuesta rápida. Y de muchas solicitudes que se le han hecho, muchas demandas, necesidades, y hasta el día de hoy todavía no ha dado la cara ni tampoco ha dado alguna factibilidad en nada. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos a otras de las voces que están acompañando esta gran movilización, Gaby. Que bueno, movilización que también tiene cara de mujer, porque como ustedes habrán escuchado, son muchísimas la cantidad de mujeres que se están concentrando acá en las calles, que se están movilizando. Y no tiene que ver, sí tiene que ver por un lado con el movimiento de mujeres, pero por otro lado tiene que ver con esto que también se ha hablado mucho en la programación de La Diaria y de La Mosquitera, que es de la feminización de la pobreza. ¿Cómo esta crisis, este tipo de modelos económicos repercute de manera directa en las mujeres? Bueno, esto muy bien se ve acá en las calles, una columna inmensa con muchas caras de mujeres, con muchas voces de mujeres, y bueno, vamos a estar acompañándolos hasta Casa de Gobierno, acompañándolos y acompañándolas hasta Casa de Gobierno, donde, bueno, se congrega y donde se finaliza esta movilización, exponiendo diferentes unidades productivas y donde seguramente vamos a poder hablar con dirigentes y con otras referentes de este ámbito para que nos hablen un poquito de la consigna de hoy, pero también de esto que se está pidiendo puntualmente a nivel nacional, que es la extensión de la Ley de Emergencia Social y Agraria por 4 años más, una ley que contempla los salarios sociales complementarios, salarios que supuestamente se van a ir adecuando para complementar el salario mínimo vital y móvil, un registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular y programas de desarrollo y fortalecimiento para estas unidades productivas. Vamos a tratar de hablar dentro de un ratito con algún dirigente, con alguna dirigente, para conocer más de cerca este pedido que se viene realizando desde el día de ayer en este marco nacional. Juli, muy bien, Juli.